estos días estoy escuchando un programa de Castic. Hoy serían... Buenos días, estoy despertando un programa de Castic. Hoy sería el programa de Castic menos 13. Yo soy Narik y hoy es 4 de abril de 2006 a las 7 menos 10 de la mañana. Hoy tengo bastante sueño. Ayer me acosté algo tarde por estar retocando, añadiendo funciones a Flickr, pero he dormido bastante bien. Hace fresco, he envuelto la grabadora con una sábana intentando que haga una especie de filtro de aire para no tener los problemas que tenía ayer. Ya veré si funciona o no. Y poco más, porque me acabo de despertar. Ayer fui a correr 22 minutos, o sea que sí se puede decir que sigo yendo a correr una vez, o sea que sigo yendo a correr de forma diaria, cada día, y eso está bastante bien porque es lo que me había propuesto. Ayer, en el programa de ayer, o sea, después de grabar el programa de ayer, me dormí y me volví a despertar como media hora después. O sea que realmente, más que despertando, sería primero despertar eso o algo así. Ayer lo estuve pensando y llego a la conclusión de que, aunque sea como un programa aparte, va a seguir metido dentro de Castic, como si Castic fuera una especie de emisora de radio, un dial, una frecuencia. Entonces Castic sería el sistema de retransmisión, por llamarlo así, y estarían los programas normales de Castic y luego estaría este programa de despertar este, o de primero despertar es de despertarte, o como se llame. Todavía no tiene ningún tipo de nombre, algo que me parece normal. Ayer pensé que lo bueno sería poder coger lo que voy grabando de esta forma, pasarlo por, o sea, descargarlo en un ordenador y ejecutar un simple programa que se encargue de añadirle una especie de carátula al principio, un identificador del programa y de aplicar dos o tres filtros básicos, pero eso todavía no lo he hecho, que es normal. Había pensado hacerlo en usando alguna herramienta de línea de comandos de Linux, pero mi ordenador solo tiene instalado Windows de momento, aunque ha pasado por todo tipo de etapas, y eso. Entonces hasta que no instale Linux, mira cómo se puede hacer eso y me ponga ello, creo que va a ser algo tan crudo como lo que es ahora, así simplemente mi voz. En serio, no sé si se está grabando bien o no. No sé si estará demasiado atenuado o si entre la voz y la sábana se va a escuchar demasiado mal. No sé, bueno, da igual. Si se escucha muy mal, no lo escucharéis vosotros. Hoy, en mi sueño, me perseguía un asesino por algún motivo que no tengo muy claro. Ha sido un sueño bastante variado, de esos en los que vuelo, subo encima de unos edificios que están muy cerca de mi casa, entro en casas de otras personas, me he encontrado con personas que creo que salían en otros sueños, una familia bastante bastante extraña, que vive en una casa muy grande, de pasillos imposibles. Pues bien, en mi sueño creo que lo más notable es que tenía un hermano. Y mi hermano había estado desaparecido bastante tiempo o algo así. Y nuestro padre quería deshacerse de mí porque siempre había querido más a mi hermano. Pero mi hermano estaba metido en algún problema, creo que de tipo legal. Perseguía la justicia o algo por el estilo y querían entregarme a mí para que, o vamos, sacrificarme a mí, no sé exactamente de qué forma, para que él pudiera estar libre. Y por eso me escapé volando. Y luego al llegar a un kiosco, al techo de un kiosco, me tomé junto a una gran pila de papel. Creo que yo era escritor o él era escritor. Yo escribía, pero mi hermano era el que lo hacía bien. No sé. Soy un poco confuso. Tenía que coger el típico autobús de una línea urbana. No sé por qué me subo tanto en los autobuses en mis sueños. Y acudí a ver una proyección de una película junto con mucha gente y había que hacer cola, pero te daban una entrada gratuita al entrar, aunque yo cogía un taco como hacía todas las personas, me hacían todas las personas que entraban conmigo. Y entonces estaba viendo la película o empezaba a poner la película mientras estaba conectado. Tiene unos cascos puestos y hablaba por una cosa parecida a Skype desde el teatro con alguien que se ponía en contacto conmigo y intentaba descubrir quién era porque había realizado algún tipo de... No sé, que tampoco lo he entendido. Había hecho algún tipo, o sea, estábamos hablando de algo y era como si fuera un usuario de un desarrollador o alguien del equipo de soporte y la persona que me hablaba intentaba descubrir quién era porque había realizado algún tipo de transacción bancaria y esa persona tenía acceso al sistema de facturación o de cobros o algo parecido. Y no sé si me encontraba, no, la verdad era curioso. Y más o menos en aquel momento alguien intentaba matarme, a pesar de estar en el teatro, intentaba matar porque realmente lo que hacía era estar en una habitación, creo que la mía. Estaba el hijo de alguien que luego creí entender que era Claire de Lost, de Perdidos, y entre una cosa y otra también estaba intentando había un coche que intentaba aparcar entre dos paredes, un gran Land Rover, nevaba y trataba de descargarlo de porque habíamos comprado algo mi familia, que se metían conmigo y mi hermana intentaba conducir el coche, yo le decía algo y tiraba absolutamente todas las cosas que estaban dentro del coche porque yo me mosqueaba porque no me dejaba hacer las cosas a mi manera, ya que tiraba CDs y papeles y cintas y demás. Estoy sacando el móvil, que es mi alarma, para que no ha vuelto a sonar, para que no volviera a sonar, pero veo que no hace falta porque solo estaba puesta una de las alarmas, no las dos. Es una lata, hay que poner en alarma repetida y otra alarma que no es repetida. Y siempre pongo las dos para que una suene 10 minutos antes que la otra o algo así. Y hoy no. Y hay que hacerlo siempre. Porque una sí se repite, pero la otra no. Voy a deshacer el. Perdón por el ruido que habéis podido escuchar ahora. Siguen oyéndose pajarillos por la mañana. comentaré que luego podéis escuchar. O sea que sí ha llegado la primavera. No parece que haga demasiado frío, hace fresco. O por lo menos eso parece. O sea que está bastante bien. Hoy tenía pensado comparaciones de Google, aunque no tengo que hacer nada para ello. Retocar, ¿cómo se llama?, las funciones de Flickr. Tal vez hoy tenga completa la librería y entonces tendré que ponerme a pensar en cómo montar GeoFlickr. Seguramente compre el dominio geoflickr.com a través de GoDaddy usando los códigos de descuento a los códigos de descuento por ser oyente del programa de Matt Westin de Just Radio. Y es una letra, pero además de ser una letra, y esto de hablar por la mañana a pesar de la voz rara ayuda a despertarse un poco, que eso es bueno, creo. Aunque me da la sensación de que he dormido como 4 horas, tal vez 5. Entonces no sé si es tan buena idea hacer esto, pero bueno, ya cuando pruebe qué tal, pues eso lo pondré. Los tres últimos programas, a ver, volver a empezar. Normalmente Castig tiene 3 oyentes, 4 oyentes, si me cuento a mí mismo, y los 3 últimos programas de Castig no han tenido ninguno. Es normal porque no hay ningún tipo de promoción ni nada, ni está puesto en listas ni nada por el estilo. Seguramente lo haga porque una de las cosas que hacen que merezca un poco más la pena grabar, aparte del ánimo del cacharreo, es tener oyentes. Y eso pues se nota cuando uno tiene oyentes. Yo recuerdo la primera vez que tuve a alguien que comentara en mi página web, en la que no se comenta demasiado, pero me acuerdo de la primera vez y fue bastante emocionante, a pesar de las cosas que decían con las que no estaba muy muy de acuerdo. Pero bueno, eso. Si escucháis en el futuro o en tiempo real, es decir, hoy mismo, este programa super matutino de Castig, pues mandad un correo a narik@gmail.com o visitad castig.d2.net y dejad por ahí vuestros comentarios, o dejad vuestros comentarios también en a.d2.net. Y ya que estáis, pues visitad el proyecto de bizacoras.net, porque es una de las cosas que estoy haciendo y va hacia adelante. Cada vez tenemos más visitantes, pero vamos, siempre, nunca está de más repetirlo. Si os gusta, os gustará. Es una cosa que es básicamente útil, no solo porque lo veáis. Entonces, creo que llevo ya 15 minutos así, aunque no importa. Lo importante es que luego se escuche todo. Y ahora os voy a dejar con unos pajaritos un poco mientras acabo de despertarme. Bueno, que tengáis un buen día. Yo espero tenerlo.